La Comisión por la Justicia y la Verdad presenta Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia. Que Navidad es una interpretación hecha por Morela Muñoz, una de nuestras grandes sopranos históricas de la musicalidad venezolana. Ella nos interpretaba esta canción para iniciar de esta manera el programa Justicia y Verdad, del programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que en esta edición la vamos a hacer de manera muy ligera, al estilo Stuart, como se dice. Es decir, no vamos a hacer guión, tengo un guión aquí pero no lo voy a seguir. Yo quiero significarle que estamos en Navidad y que por tanto el ambiente de paz, de tranquilidad, de serenidad sea de todos ustedes, de toda la familia venezolana y sobre todo para aquellos que vivieron momentos difíciles, cuyos familiares vivieron momentos difíciles en las décadas de los 60, 70, 80 y 90, y que hoy aún recuerdan y hacen memoria de las tantas calamidades que sufrieron miles de familias venezolanas y que hoy en día podemos decir con definida autoridad que se está haciendo justicia, a pesar de todas las circunstancias. Quiero indicarles que en los controles estará trabajando Mikey Hanoi León. En la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. ¿Qué decirles? La Comisión por la Justicia y la Verdad no es que concluya otro año, porque vamos a continuar. Esta comisión tiene el tiempo contado hasta febrero de 2017. para cuando estemos entregando un informe parecido al que las otras comisiones de América Latina han entregado, para que nunca más se produzcan eventos tan irregulares que se cometieron por funcionarios del Estado durante tantos años. Y en mis manos tengo el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas realizado en Argentina, nunca más. Esto se los voy a comentar, pero antes quería también indicarles que para su contacto telefónico pueden hacerlo a través del móvil celular 0416-531-9217. En los mensajes de textos que envíen, bien como denuncia, bien como saludo, bien como comentarios u opiniones, también pueden hacerlo a través de la página web comisionverdadvenezuela@gmail.com y conectarse a través del Twitter @justiciaverdad. Eso es @justiciaverdad. Y también pueden conectarse en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, es www.comisionporlaverdad.org.be. Esos son los puntos de contacto nuestro: el teléfono 531-9217-0416, el móvil, solo para mensajes de texto. Hay muchas personas que han llamado por este teléfono y este teléfono no recibe llamadas, solo mensajes de texto. Por eso, y el mensaje de texto inmediatamente se les responde que lo envían. Hacemos lo posible en mantener la comunicación en la Comisión por la Justicia y la Verdad. Estamos concluyendo un año que, bueno, trajo consigo una cantidad de eventos, lo que hasta ahora suman el trabajo de la Comisión, que es el, digamos, la columna vertebral y la razón de ser de esta Comisión de Estado, que son las investigaciones sobre los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98. Decíamos que hasta septiembre del 2015 se habían contabilizado más de 6.000 personas afectadas, víctimas directas del terrorismo de Estado, de la aplicación de políticas sistemáticas desarrolladas durante el periodo 58-98. Y por supuesto, estos insumos que dan cuenta de una realidad que es poco conocida en Venezuela y en el mundo, por supuesto, dan cuenta de la posibilidad que hay de entrar entonces en procesos judiciales, como efectivamente ha entrado casi 200 casos en procesos judiciales que deben ir a procesos penales, y en ello nos empeñamos en hacer el exhorto a las autoridades, a los tribunales correspondientes, para que se procesen estos casos que han sido colocados ya en investigación judicial por parte del Ministerio Público, por parte de la Fiscalía General de la República. Hoy es bueno agradecer a todo este equipo que ha trabajado durante estos años. Es bueno recordar que sin el apoyo, sin el aval, el liderazgo que ha tenido la doctora Luisa Ortega Díaz, presidenta de la Comisión, pero también fiscal general de la República, sobre todo en el hecho de darle apoyo incondicional a la Comisión para que logre sus objetivos de acuerdo a lo que establece la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Sin el apoyo de la Fiscalía en los procedimientos que tienen que ver con las investigaciones ya de carácter judicial, no pudiéramos estar hablando aquí con la autoridad que nos confiere la ley para anunciarles a ustedes que se ha hecho hasta ahora un trabajo loable. El sacrificio, sobre todo tratándose de una comisión que realiza, los comisionados realizamos una labor, digamos, de carácter voluntario. No recibimos ningún tipo de dinero por el trabajo que se hace, sino que hay una relación de carácter, si se quiere, político, de responsabilidad política, asumida al momento en que fuimos juramentados por el presidente de la Asamblea, el diputado Diosdado Cabello y el propio presidente Nicolás Maduro. De manera que a la vuelta de los años, toda esta historia que fue oculta, todos estos más de 6.000 personas afectadas directamente por la acción de desapariciones, asesinatos, torturas, secuestros, que dan, arrojan una data realmente sorprendente a la hora de compararla con otras datas, por ejemplo, como la Argentina, la de Chile, etc. Ciertamente hemos dicho en otras oportunidades que las víctimas que se contabilizan aquí están certificadas, es decir, están avaladas por la investigación de carácter científico que realizan los comisionados con un método de averiguación, de investigación, de triangulación sobre cada uno de los casos. Evidentemente que no dará el tiempo para los miles de casos que quedarán por resolverse a lo largo del tiempo con otras instituciones que vendrán o con las derivaciones que resulten al final de la entrega del informe de la comisión. Pero, si bien es cierto, se ha recorrido un camino largo, se ha recopilado una cantidad importante de información. Si nosotros sumamos los más de 6.000 casos a los 3.000 casos del Caracazo, serían 9.000, cerca de 10.000 personas afectadas. Si a eso le agregamos que cada familia de víctima tiene un promedio de 3 personas, esto viene dándonos una cifra cuantiosa, una cifra que llega y podría llegar sobre los 30.000 personas, sobre las 30.000 personas en Venezuela. Y es bueno que hoy se sepa, y especialmente a través de los portales web de esta emisora que trascienden el espacio territorial venezolano, que en Venezuela, a pesar de que se hablaba de que había una democracia representativa, entre comillas, se aplicaron los mismos métodos que se aplicaron en Argentina, que se aplicaron en Colombia, en Chile, a la hora de someter las demandas del pueblo en función de lograr cumplir con sus necesidades básicas, alimentación, vivienda, educación, en fin, una vida digna, como debe ser. Y en razón de esas demandas, el Estado respondió de manera irresponsable, no resolviendo las demandas, sino aplicando métodos de terror, aplicando acciones policiales y militares que transgredían el estamento jurídico, la Constitución de la República y sus leyes. En mis manos tengo el informe de Argentina titulado Nunca Más. Esta es la gran razón en perspectiva, que es lo que deseamos los que estamos, responsabilizados por entregarle al pueblo venezolano y al mundo las verdades sobre lo que ocurrió aquí en términos de violación de derechos humanos por represión policial y militar, con el aval de los partidos políticos que en ese momento estaban en el poder. Bueno, que no vuelva a repetirse lo que le ocurrió a estas más de 30.000 familias venezolanas. Que es el momento de reflexionar, porque la Navidad nos permite eso, crea el ambiente, el estado de ánimo propicio para reflexionar, que nunca más ninguna familia encuentre una circunstancia tan terrible como la encontraron en esos años. Si yo leo, y como lo he leído, el informe argentino, y no le digo a ustedes que es argentino, ustedes se van a encontrar con la misma circunstancia de lo que ocurrió aquí en Venezuela. Pero yo voy a referirme brevemente en la introducción, en el prólogo del título Nunca Más, el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas en Argentina. Hay un fragmento de este documento que indica: de la enorme documentación recogida por nosotros, eso es la Comisión por la Verdad Argentina, se infiere que los derechos humanos fueron violados de forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre la misma. Dos similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. Esto es parte de lo que dice el documento de la Comisión por la Verdad Argentina, que fue formulado hace algunos cuantos años, algunos 20 años o quizás más. La edición de esto, la primera edición es del año 84, es decir, que han transcurrido unos cuantos años. Las grandes calamidades, dice finalmente el prólogo, las grandes calamidades son siempre aleccionadoras y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede amanecer y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podemos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han obligado trágicamente famosos o que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Este informe contiene cerca de 500 páginas, 488 páginas, 489 páginas de verdades sobre lo ocurrido, que incluyen fotografías, gráficos. Y en este momento, en este diciembre de 2015, la Comisión por la Justicia y la Verdad venezolana está también elaborando el informe. Es decir, estamos haciendo ahora los parámetros sobre los cuales se va a desarrollar el informe final de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Ya como he dicho, algunos datos. Sin embargo, es bueno decir, en razón de la verdad, que todavía quedan algunas demandas o algunos cumplimientos que establece la ley, como es el caso del asunto social. Hemos tenido una lucha perseverante para asegurarle a las víctimas de violaciones de derechos humanos en este periodo, en el periodo 58-98, la posibilidad de obtener vivienda, la posibilidad de tener asistencia médica, la posibilidad de tener una jubilación digna, porque les corresponde como ciudadanos. Como ciudadanos por derecho adquirido, como ciudadanos y ciudadanas, pero además de eso, para resarcir, para que el Estado pueda resarcir las agresiones, la represión, las violaciones a la ley que hizo el mismo Estado a través de funcionarios irresponsables. El presidente Chávez en su momento pidió perdón y nosotros como Comisión de Estado también pedimos perdón, aunque la responsabilidad política la tuvieran quienes entonces gobernaban el país. Pero es bueno decirle a las víctimas, a los familiares, que hoy podemos decir esto, que hoy podemos rendir tributo, honor a quienes entregaron su vida en función de los ideales por los que lucharon, a los que sufrieron en carne propia los tormentos físicos y psicológicos aplicados por los cuerpos represivos, DIGEPOL, DICIP, CIFA, DIN, PTJ y otros organismos del Estado, avalados todos por los políticos que en ese momento estaban en el poder y que hoy en día nunca hasta ahora han pedido perdón, ni han reconocido que aquí en Venezuela se produjeron gravísimos o gravísimas violaciones a derechos humanos por razones políticas. Incluso a personas que inocentemente fueron capturadas y fueron sometidas a años de prisión sin haber ninguna razón de carácter legal ni procedimental para que sufrieran estos largos años de prisión. De manera que hoy, que estamos en Navidad, que estamos reunidos en familia, que observamos a nuestros amigas, amigos, que tenemos la posibilidad de contar la historia de lo ocurrido entre el 58 y el 98, podemos decir que estamos en paz y que debemos continuar en paz y que para que esto no se vuelva a repetir es necesario que el pueblo tenga conciencia de lo ocurrido, porque es a través del fenómeno del reconocimiento histórico de lo ocurrido, cómo no vuelven a ocurrir las cosas. Es la voluntad política del pueblo consciente el que hace posible que esto ocurra. En el transcurso del tiempo, muchas instituciones se han sumado en apoyo a la Comisión, y esto hay que reconocerlo. En primer lugar, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, quienes abrieron las puertas de los tribunales militares para que nuestros comisionados entraran y tuvieran la oportunidad de revisar los miles de expedientes que se encuentran allí y desde donde se han sacado una cantidad de información valiosísima para los procesos judiciales que la Fiscalía tiene a bien realizar y los tribunales en los casos penales. Pero también al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y especialmente a través de entes adscritos como el Instituto de Patrimonio Cultural, el Centro Nacional de Historia, que ha desarrollado una actividad investigativa en esa área y que ha tributado información a la Comisión por la Justicia y la Verdad y a la Fiscalía, información de carácter histórico, a la Biblioteca Nacional por el apoyo prestado también en la revisión de la hemerografía relacionada con el tema de la violencia política en esos años, a otras instituciones, a gobernaciones y alcaldías que han prestado su apoyo en función de lograr los objetivos que se establece la Comisión en función de la ley para sancionar estos crímenes y estas violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Es decir, es el Estado venezolano el que ha dado cuenta de la posibilidad de que, a pesar de todos los obstáculos, se realice lo convenido en esa ley. Sobre todo, agradecer a la Defensoría del Pueblo, al defensor del pueblo, el doctor Tarek William Saad, a la doctora Luisa Ortega Díaz, presidenta de la Comisión, pero fiscal general de la República, quien ha llevado bajo su esfuerzo y su voluntad el avance logrado en esta Comisión. De manera que hoy podemos decir con satisfacción que el esfuerzo valió la pena, que hay unos resultados y que en la medida del tiempo se van a ir ampliando, en la medida del tiempo que se vayan recopilando más información, se les dará a conocer aquellas que, por razones obvias, deben darse, y otras que, por razones de confiabilidad, deben ir a procesos penales. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más de Justicia y Verdad.